Haz de tu saliva un torrente de sonidos y sensaciones. Emite ruidos con tu boca sin pensar ni controlar. Concéntrate en los afectos que esto te genera. Afectos.